Incroyable. Gaëtan Coutia. Papa Paul Mvouba, le vieux Lucien Ebata Orion Oil. Boss Okito Panda Chala Lukapa. Le vieux Sylvain Goma Butler, Jean-Serge Zita. Na bongi fina kona lopango ya bolingo. Na zovanda na tie ba fenêtre na ba porte. Peinture na ba carreau. Be vitre na ba lustre. Nzoka na zo foutila na ye ba kate. Kena motema moto kuma moto ba grava kate. Eric Mandala, Willy Mandala. Motema e ponaki yo lelo. Lobie koki yo boya yo. Elinga mosusu. Yebana motema moto kumba moto bagrava kate. Docteur Toko Alphonse Alain Finini. Yebana moto kina yo nde yo kulia lipa. Dans la souffrance de ton cœur, je serai toujours là pour toi. Babo tanga pona yo. Viking Poutou. Zamba salanga pona yo. Gaïtan. Nazonyo koma boye bolingo, nezonyo kolombayi. Souci a bolingo ele ki a moto baye bisike. A kokota paradis jamais. Ata fameli nenge nye. Ata boneli nenge. Soso bangaka moto te. Po abatela ya yeba poussin. Ma wesele singa yisoni ya kola kisana bato. Kena fuka melaka yo. Ata perze kisuele ki. Mote asora kontinuya ka kote ya ye. Polifuteza ya nzambe. Polifuteza ya nzambe. Godwill le pétrolier à 10 mètres supérieur, Mami Massimo. Mavo Togwemani, Papa Moïse Alafou, Richard Kabala et Yves Ngoyi, le club. Lelo na komine plus de 1000% mawa. Yo batola na yesengo talo jupe na koseka. Yo komi singa na itaya nyama pourquoi. Nyama seka kate kasia manifesta kesengo. Yo kangata mwa mawa kodia. Ata le chek na klespeza na kana kwa ya bulletin. Plus de 1000% mawa kole la na ibo ywa chere yo. Na ito bomi nga ye. Kodio bomi nga ye. Gaïtan Bomi Naye. Bruno Matadi Yanenet Samouzou. Libele ya mama. Ekipaka kitoko tomabe ya mwana teo. Na lingi ozonge la gosoli sanga ta yampama. Tobuka mangeza la ka intere ya makasa tero. Tango kukwe ya na se direksyon na ye na fulu. Mangeke na monoko. Moto akipa kasa intere na ye. Yeme Nenge papa sundo la zemi na libu mwa mama. Bashoka lofe tuse na mote mananay. Bonela mama, bonela. Bonela papa, bonela. Bonela yaya, bonela. Bonela chéri, bonela. Bonela bebe, bonela. Bonela buchu, bonela. Gaïtan Kodia Emma Sonangol. Libele ya mama. Ekipaka kitoko. Mabea mwana teo. Na lingi ozonge la gosoli sanga taya mbamba. Kobuka mangeza la ka entere ya makasa teo. Tamwe kokwe ya na se direksyon na ye na fulu. Mangeke na manoko. Moto qui paga ventere na ye. Président des démoniato. Nenge papa fondo la semi belli moi maman. Ma choque l'homme tout de la monte manane. Bonne la maman, bonne la, bonne la papa, bonne la, bonne la yaya, bonne la, bonne la chérie, bonne la, bonne la belle, bonne la, bonne la boutou, bonne la gaï kankoudia. Charlemagne, Kouloutou Bob Bopesso, Jean-Marie Béana Lyon, Gauss Kébé, Fatou la Blanche, Lisette Djafari. Ya Ibrahim Chako, Tobanga Liwa Potue Bessiga Trokendete. Ya Richard Okissi, PDG Tolin Mongo. Ma Pengele Djuya Mouze. Serge Palmi, Papa na Palmi Junior. Angaï Tombo Mingaye. Ango Djombo Mingaye. Manolou Baki Eme Chouchoul. Atila Bondo Tokoyama. Leni Bidel Sabo Mingaye. Public Com. Kaitan Kodia Bomingaye. Bafana Bomingaye. Mama. Kaitan Kodia Bomingaye. Oreste Colby. Edo Mopata Sabo Mingaye. Bernard Ebi. Vincent Gomez Sabo Mingaye. Ya André Kimbuta, Mbali ya Mama Yvette. Bomingaye. Kaitan Kodia Bomilifa.